10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues me acaban de informar que hubo un error. Lastimosamente no se estuvo grabando el programa, no sé cuánto se puede rescatar de todo el programa que hicimos. Y bueno, como lo más probable es que no vayan a escuchar el tema que hablamos el día de hoy, pues yo les voy a decir de qué fue el tema. Hoy nos fuimos al repaso del capítulo número 18, apartado número 5, El sueño feliz. Y la lección fue la lección 20 del libro de Un curso de milagros. Como les digo, pues es una pena, ¿no? No poder rescatar todo lo del programa. No sé qué tanto se haya grabado. Lo más seguro es que tal vez los últimos 10 minutos, tal vez. Vamos a tener que checar a ver si se llegó a guardar en otra parte. Si no, pues nada más van a tener pues la poca grabación que quedó. Pero si ustedes tienen la oportunidad de leer el apartado para que vayan en la misma sintonía, pues recuerden que hablamos sobre el sueño feliz del capítulo 18, apartado 5, lección 20. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.